Padio, que lleva adelante nuestro amigo Horacio Freud, que ya está con nosotros. Recién, en un pequeño análisis, no hay que olvidarse de las minorías, si son minorías, y no hubiesen estado sufriendo. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, Pablo. Y sí, tenés razón, después de varias, de una jornada un poco más, no una jornada, sino un espacio mucho más dilatado desde la última vez que estuvimos, obviamente venimos un poco filosos. Ahí está, y aparte con una elección de por medio. Sí, exactamente, y cosas para analizar, cosas para ver, porque nosotros, si bien somos un movimiento animalista, no estamos exentos de los movimientos generales de una comunidad. Seguro. Estamos trabajando dentro de ella, buscamos en general la buena relación o la interrelación entre las diferentes especies que componen el universo en el que vivimos y obviamente todas estas cosas también nos afectan. Mirá, el gran ganador de la Argentina saludó a la hermana y a los perros después. Sacá tu lectura. Sí, Milei. Milei, claro. Buena la cabeza, pero bueno. Totalmente inesperado el caudal de votos que consiguió, ¿no? Porque, digo, yo soy uno de los que debo reconocer que antes del escrutinio pensaba que no iba a tener ese apoyo. Igual. Pues es lo que me sorprendió, Horacio, pero te voy a decir de gratamente, más allá de los resultados que ya conocemos y que algunos faltan por definirse, que nosotros tuvimos a los 16 precandidatos que hubo en disputa este fin de semana. Y se habló poco el tema, pero lo que me llamó, que me pareció alentador, fue que los mensajes de los oyentes hablaban y me decían, che, preguntá porque se habla poco de esto, se habla poco de los carros, se habla poco del tema animalista. Sí. Y ahí yo lo interpelaba y ahí empezaban a hablar. Pero después se habló poco de lo ambiental y de lo animalismo, ¿no? Mira, nosotros tuvimos contacto en forma privada, digámoslo así, con varios candidatos también. Con algunos de los principales no hemos llegado a tenerlos porque ya más o menos conocemos su pensamiento. Y si me permitís, sin que esto sea ofensivo para nadie, Pablo, a algunos no preferimos no conversar con ellos porque ya nos habían defraudado con anterioridad en cuanto cuántas veces hemos recurrido para que nos escuchen, para que nos digan, por lo menos para que nos digan, siempre me dice Mirta esto, por lo menos que nos digan por qué no nos reciben y por qué no aceptan nuestras razones para que cambien algunas cosas con respecto a los animales. Entonces, Después lo llamaron el jueves, viernes, por ahí, te pegaban un llamadito. Sí, llamadito, ¿no? Recordándote. Me atendiste antes, me llamaba un viernes a la tarde. Bueno, pues no vamos a dar nombres propios, pero... No. Quédense tranquilos que saben de quién estamos hablando. Sí, por supuesto que sí, que lo están sabiendo. Y son varios. Y obviamente que atendimos esa llamada, más precisamente Mirta atendió esa llamada, conversó, dio su opinión y les dijo por qué seguramente no estaría de su lado o a lo mejor sí la convencían. Cosa que no recibimos de esos lugares con anterioridad, ¿no es cierto? Cuando vos pedías razones a ver por qué no llevabas adelante, por ejemplo, un plan de eliminación de la tracción a sangre, por qué no nos apoyabas en el tema de la ley provincial integral de protección de los animales, el tema de las jineteadas. El tema de jineteadas, pues. Por lo menos tirarlo arriba de la mesa y abramos el debate, che. Claro. ¿No? Y con respecto a los otros con los que sí tuvimos contacto, mira, todos estaban de acuerdo en que el trabajo de las entidades civiles era importante y tenían que ser escuchadas. Y el compromiso era que en el caso de llegar a dirigir los destinos de Concordia, estarían dispuestos a recibirnos, a escucharnos, y un mensaje que era común a todos, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Que nos pareció muy importante, y era que ninguno podía definirse como mesiánico, ninguno tenía la solución a todo, por lo tanto tenían que apoyarse en aquellos que tenían más experiencia en el trabajo. Las instituciones, no hay otra. Todas las ONG, no solamente las animalistas y ambientalistas. No, sino y en todos los rubros, en todos los sectores. Claro, porque todos los que trabajamos en este tema, sin distinción de ideología, sino de idea en cada ONG, lo hacemos por propia pasión. Seguro. Y Y también gratis, digamos. Sí, sí, sí. No hay intereses económicos acá. Económico, todas las entidades. Hay intereses que son en base a la protección de los animales, sí, eso seguro, sí, sí, es evidenciado, sí, porque por eso trabajan. Sí. Pero no hay cuestiones económicas. Aparte, ustedes ya han hecho cuestiones en las cuales hubo recursos económicos y se aplicó el 100%. Sí. En beneficio de los animales, obvio, porque lo sabemos. Sí, seguro, es lo que buscamos. Tampoco somos adivinadores del futuro, ni creemos tener la vaca atada, ni nada por el estilo. Simplemente vemos cuáles son las condiciones en que nos estamos moviendo dentro de una sociedad y tratamos de sacar lo mejor y potenciarlo. Y ir eliminando los espacios negativos. Seguro, ¿no? Seguro. Aparte, yo creo que en un escenario de paridad muchos van a sacar esa lectura de decir, che, mirá, este sector no lo tuvimos porque no hicimos nada para contenerlo en nuestro espacio. Saquen esa lectura, ¿no? En una elección tan pareja, vos hubiese dicho, mirá, si teníamos un buen proyecto para mostrar de animalismo, hoy tendríamos a todo el sector votando, ¿no? Y no estaríamos, ¿entendés? Sí, sí. Es un escenario en el cual, más allá de que te guste o no, o te interese o no te interese, son políticas correctas. Eso es lo que tiene que ver, ¿o no? Eso es lo que hay que avanzar en ese aspecto y trabajar. Vos sabés que una de las cosas que a nosotros nos está dando satisfacciones hoy, que por ahí no se nota tanto, es el tema de jineteadas. Estamos viendo que hay un avance medio imperceptible todavía, pero se está notando un avance en contra de la aceptación de la violencia que significa un espectáculo de jineteadas. Sí, sí, sí. ¿No? Y aparte hay manifestaciones, que eso no deja. El otro día hubo un incidente con un jinete, ¿viste? Que ya había habido uno y hace muy poco hubo otro. Y vi las repercusiones terribles en contra de lo que es la jineteada, ¿no? Más allá si te posicionás en contra del sufrimiento del caballo o en contra de lo que le puede pasar a un jinete. Pero ya hay mucha manifestación en contra. Sí, y vos sabés que está sucediendo algo también que hasta hace muy poco tiempo la justicia no era muy receptiva en cuanto a los argumentos que nosotros poníamos de por qué desde el Ministerio Público Fiscal y desde los jueces tenían que aceptar algunos reclamos de la parte ambientalista y animalista que pretendemos frenar estas actividades. ¿No? Así como sucedió con otros animales, con los domésticos, que hace algunos años atrás no podías hacer una denuncia por maltrato animal porque directamente no te la aceptaban. Como decíamos, tampoco aceptaban que una mujer vaya a quejarse porque la castigaba al marido, la mandaban de vuelta. Ya va a pasar, evolucionamos, por suerte. En eso se evolucionó, en la causa animal también ha habido muchísimos fallos que defendían la integridad física de los animales y los derechos, tal es así que fueron declarados sujetos de derechos, seres sintientes, y en eso se siguió avanzando. Bueno, esa misma ola está viniendo por el lado de la jineteada. Mirá qué bueno. Estimamos que en... por eso vamos a, en lo que resta del año, vamos a trabajar muy fuerte en este aspecto y es uno de los mensajes que vamos a tratar de llevar de ahora en más también para los candidatos que van quedando después de este tamizado que hubo, tamizado natural por las PASO. Sí, ¿no? Que resolvieron la candidatura. Claro, vamos a ir tratando de ver de qué forma nos podemos posicionar para hacer... reconocidos en una lucha que consideramos justa. Ahí está, Bueno, saliendo un poquito de esto puntualmente, después de la última vez que estuviste, se conocieron imágenes de los cotos de caza, ¿no? Y estas montañas de patos muertos que se lo daban, que aparte dicen que le sacan una parte que tiene que ver para llevar a restaurantes y todo eso. Pero qué imágenes fuertes, che, ¿o no? Sí, horrible. Igual que seguramente habrás visto, Pablo, el tema de lo que se mencionó como el barco de la muerte. Tal cual, terrible. Una excursión organizada ahí simplemente y nada más que para divertirse matando patos. Porque no tiene otra función. Qué fuerte imagen, che, loco, saquen una lectura de esto. El tema ambiente a nivel provincial, un desastre. Escúchame, aparte, está demostrando lo que venimos diciendo desde hace rato, que es la incapacidad de los funcionarios provinciales del área para controlar este tipo de caza. Vos no podés permitir que un barco salga a navegar alegremente por las aguas del delta asesinando patos, porque se trata de eso, no es una casa de supervivencia o de sobrevivencia. Lo están viendo, queda evidenciado, imágenes que recorren todos lados. Sí. No toman partido por nada. Por nada. Y se matan especies que están protegidas por ley. Sí, sí, eso no se puede controlar. Ahí le tiran a todo lo que vuela. Sí, no distinguen cuáles son los que están habilitados, más allá que no tienen que habilitar ninguno, ¿no? Pero le tiran a lo que pase. Entonces, esas cosas son las que el Estado está dejando pasar sin ningún tipo de sí, aparte no tiene posicionamiento, las respuestas son muy evasiva siempre. Sí, siempre escribiéndole al bulto. No, la verdad que es terrible. Y las imágenes estas que se vieron, es una matanza. Por ahí vos ves un patito, pobrecito, que cae porque le pegaron un balazo, ya te da tristeza. Pero ver esas montañas, ves si están haciendo un desastre. Pero un desastre. Solamente le sacan la parte de la pechuga. Ajá, dice, leía que se lo llevan para restaurar y lo frisan. Sí, lo llevan para ellos o para servir a los mismos cazadores cuando tienen ganas de cazar eso, porque vos ves el barco en que van y realmente no creo que vayan a tirarle a tantos patos solamente para comerse un pato a la naranja, ahí seguro, por decirte algo. No. Y después dejan el resto tirado ahí, todo cortado, ¿no? Y los ríos llenos de plomo, porque vos tirás una perdigonada que... Van a la naturaleza. El resto va a caer a la naturaleza. Si cae a la tierra, va a caer en las napas. Y después del mercurio, el plomo debe ser lo más contaminante que pueda haber en las napas, en la tierra, en la carne de esas aves mismas que van cayendo. Y que no todas se recuperan, ¿no? Muchas de ellas quedan ahí. No, sí, por eso es un escenario complicado. Que si no le hace una lectura de esto. Sí. Van a seguir haciéndolo. Pero lo bueno es que hay un sector importante que hace visible esto. Eso es lo importante, y lo importante también es que los medios en general fueron recogiendo toda esta información, todas las replicaron. Sí, salió en todos lados. Aparte, medio un campesino ahí que se la recibió, le dijo, le dan para que le demos comer a los perros y eso. Todo muy feo. Todo, digamos, inaceptable. Es una convivencia entre el ser humano, la naturaleza, el resto de los animales, totalmente desvirtuado de lo que debe ser, ¿no? No hay ningún tipo de equilibrio en la acción de uno y de otro. Después, otra cuestión que también pasó después de la última visita que tuvimos tuya, fue el tema del ataque de los perros. Sí. Viste que hubo uno que tuvimos que lamentar situaciones terribles, que terminan pegándole un tiro al perro también, y después hubo otros casos similares con estas razas potentes, que para decirlo de alguna manera, es un temita también avanzado fuertemente, ¿o no? Sí, eso es un tema que no lo decimos de ahora, lo venimos diciendo desde siempre, que es la acción de los perros potencialmente peligrosos, como se les llama, y que no se tiene en cuenta. Por hablar de Concordia, que es lo que más conozco, realmente es un punto, pero muy, muy, muy en falta del Estado municipal. No se controla para nada. No se termina de reglamentar la ordenanza que debiera ocuparse de ello. Que hay una ordenanza. Sí. Que ver puntualmente con... Hay una ordenanza y está la adhesión a la ley provincial que también... Hay una adhesión a una ley que previene esto. Habría grado de aplicación acá. No hay aplicación, no hay forma de corregir a quien esté infringiendo esa... ¿Te acordás que se hablaba de los criaderos, de este tipo de animales? Claro. Viste que rozaban cualquier tipo de legalidad, porque primero no había inscripción, se hacía un comercio... de venta de este tipo de perros, que tampoco había ningún tipo de control. Esto se habló mucho, ¿no? Claro, se habló mucho y se va a seguir hablando mientras no haya una posición firme por parte del Estado municipal aceptando la reglamentación de esta norma que está emitida, que existe en Concordia. Después la aplica cuando pase un caso grave o un caso de muerte por un ataque, ahí empiezan a... Pero si ya la tenés, loco, vamos a tratar de... de avanzar más fuerte con esto. Pero por supuesto, si tenés ordenanza tenés que hacerlas cumplir. Uh-huh. En ese aspecto también, vos sabés que hay una falencia que muchos no lo tienen en cuenta, muchos de los ciudadanos me refiero, cuando intenta denunciar algún caso que tiene que ver con la infracción a una ordenanza municipal en el tema animales. Y es que los primeros que tienen que proceder, aunque sea de oficio, son los jueces de falta. Uh-huh. Después, si es una cuestión penal, ellos mismos lo tienen que derivar al área que corresponde, uh-huh, a la justicia penal, ¿cierto? Pero en primera instancia, el primero que debe actuar es el juez de falta. Seguro. Porque hay una infracción a una ley, a una normativa, uh-huh, municipal. Seguro, seguro. Ellos no pueden hacer la vista gorda y simplemente dedicarse a las faltas de tránsito, uh-huh, y a los malos estacionamientos y a recaudar desde ese punto de vista. Es completo. No, uh-huh, juez de falta es la función más importante para regular el funcionamiento de un municipio. Seguro, seguro, seguro. Mirá vos ahí, sí, una luz que se prende fuerte para tener en cuenta este tema, ¿no? Y empezar a pensar en generar equipos para, sí, que trabajen en esto y que tengan un, sí, grado de control, claro, de esto, ¿no? Claro. Después, otra cosa que yo no quiero dejar pasar por alto porque nos tocó vivirla en carne propia hace pocos días, uh-huh, hay una cuestión que son los ponis y las llamas exhibidos en la calle para fotografía. Uh-huh. Eso, guste o no, está prohibido. Hay una ordenanza que lo prohíbe. No se pueden hacer. ¿Acá en Concordia? Sí, acá, ¿verdad?, precisamente el día del festejo de la fiesta de San Cayetano, andaban en esa zona. Y anteriormente andaban también por la zona de, allá, no me acuerdo cómo se llama, barrio, para la zona de esta calle Rocamora, hacia el fondo, ajá, cerca del río, creo que es alto del río Uruguay, el barrio, algo así. Mm. También anduvieron por esa zona, por la avenida, ¿verdad?, Chajarí. Y está prohibido. Bueno, eso está prohibido por ordenanza municipal, que es la misma ley, es la misma ordenanza que alcanza a los circos con animales. Entonces, uh-huh, prohíbe todo espectáculo, uso, exhibición de animales, tanto en claro, porque viste que había, sí, algunos, pero no eran reales. Claro, sí, sí, había muy parecidos, muy parecido, igual. Los vi en la plaza, los seguro, vi en la pero no eran reales. No, pero estos, uh-huh, andaban paseando, caminaban. Claro, caminaban. Que, sí. Bueno, ahí también otra lucha, ¿eh? Para el, sí, municipio, loco, vayan, claro, y hay una ordenanza que hay, sí, que cumplirla. Claro, y en esto yo quiero destacar algo que es negativo, ¿y ahí pero cómo lo hace? Quiero decir. Para, vamos a explicarle, sí, ahora me contás, ajá, eso. Sí. ¿Cómo hacemos a un vecino, una vecina que está escuchando y diga, yo los vi? ¿Qué le recomendamos hacer? Mira, en esto hay una cuestión que es lo que hablábamos recién. Tiene que actuar el juzgado de falta. Ponele que sea un fin de semana y no encontrás a nadie, tenés que hacer una exposición, una denuncia en la policía. Perfecto. Y ahí va el punto que te quería explicar. A ver. Hubo personas que hicieron denuncia en la policía quiso actuar, la policía Quinta, me refiero a la de Villa Sorraquín, y desde el Ministerio Público Fiscal, es decir, del fiscal que estaba de turno, le prohibieron a la policía que actuara. Mirá vos. Mirá vos. Porque no era infracción a una ley penal, que tenía que ir el veterinario y que si el veterinario decía que los animales estaban bien, ellos podían seguir trabajando. Pero que entonces pierde poder por ser una ordenanza, estamos equivocados. Yo creo que sí, porque incluso desde el punto de vista civil, un fiscal no le puede prohibir a un ciudadano que acuda a la fuerza policial para hacer valer su derecho de que se respete una ordenanza. Claro, tal cual. Por más que yo no quiera, no corresponda hacer una denuncia penal, porque según la fiscal no está infringiéndose una ley de protección animal, pero hay una ordenanza. Primero yo hago la denuncia, después, uh-huh, usted determine si hay maltrato animal o no. Dígame que no hay maltrato animal con una llama que está fuera de su ambiente, transitando, uh-huh, una calle de cemento, llena de gente, como puede ser ese pony también. Uh-huh. De paso te digo que los ponis no son de, digamos, de carácter muy, muy amable. Son medio retobados. Sí, son bastante, bastante, uh-huh, histéricos, pobrecitos. Uh-huh. Entonces, en el medio de un gentío, o lo tenés dopado, o corres el riesgo de que en cualquier momento se encabrite y cause un accidente. Seguro. Tiene unas patadas ahí. Imagínate, va con un chico. Claro. ¿Quién determina si hay o no hay maltrato animal o no? No, una foto no lo determina, ni una visión superficial. No solamente el mal estado físico o sanitario determina el maltrato animal. No, no, y aparte, sí. China ordenanza se prohíbe exhibición, che, ya está. Ya está. No, le dé mucha vuelta. Si es una denuncia avanzada, vos me vas a decir, nada, pero están haciendo un mango. Bueno, no vayas por ahí. No vayas por mí. Tenés lo otro que decías recién: había animales exactamente similares a lo que es un animal natural y podían ser usados de la misma manera. Claro. Si es para fotos, si es para un recuerdo, si es para, bueno, usar un maniquí, usar un muñeco. Qué bárbaro. Pero no maltrate un animal. Hace mucho que no veía. Mirá vos, ahí me abrís una. Sí. ¿No sabés si eran de acá gente de Concordia que estaba? No, alcanzamos a verlos para saber si eran gente. En general son gente que van trasladándose de un lado a otro, me aprovechando imagino, unas fiestas como esta. A lo mejor van a Chacarí para la Fuego, antes para la fiesta de Santa Rosa, o irán ahora. Sí, coincido, pronto. Porque si no se lo debería ver más seguido. Acá no los veo yo. No. Deben venir de gira dando vuelta. Bueno, claro. Así que ahí está, Che, si hay una ordenanza que aparte está buena, que la defendemos, que nos pone contentos, hagámosla cumplir, nada más, Pero claro, eso es lo que aspiramos ahora, y este es un mensaje para los tres quedaron, ¿no? Tres candidatos quedaron, para los tres que están. Para la intendencia hoy tres, tenemos que resolver qué pasa hoy por hoy, Giano. Sí. El Gringo Ascué y Eduardo Bescuit. A los tres les dirigimos el pedido de que quien llegue al sillón de Sorraquín, por favor que tenga en cuenta a las ONG, no solamente la nuestra. Hay varias que están trabajando muy bien, cada una en su especialidad, digámoslo así, y merecemos ser recibidos y que tengan en cuenta que el trabajo que tenemos lo hacemos de forma apasionada, lo hacemos de forma convencidos de lo que hacemos y en beneficio de todos. Sí, es de todo, no es solo de los animales. Obviamente que apuntamos para el bienestar de los animales, pero termina impactando en toda la comunidad. Y si no están de acuerdo con lo que hacemos, recíbanme igual y díganme por qué no es factible lo que proponemos. Dame la razón por el cual. Claro, veremos si alguno de los dos no está equivocado o si podemos ceder cada uno una parte. Por dar un ejemplo, ¿no? Vos siempre hablaste de un escenario complejo, el tema de el basta de tasa. Sí. Vos siempre lo manifestaste. Sí, es complejo, pero no podés salir a entregar 1000 motos porque genera otro problema. Pero empezar a hacer un censo puntual, esta gente la podemos resolver con esto, un motocarro acá. Me parece que si vos te sentás a una mesa y empezás a debatir, che, mirá, este porcentaje lo podemos resolver generando una cooperativa que limpie en tal sector. Chau carro, chau caballo, van a hacer una cooperativa de limpieza. Acá tengo 20 menos. 20 menos. Acá vamos a hacer una cuestión de recolección y separación. Acá sí vamos a entregar, porque la verdad que están trabajando bien, tipo flete, pero no con el caballo. Vamos a entregar motocarro. Y resolver capaz más de la mitad de los casos, ¿o no? Sí, exactamente, eso es así. Y al resto, a muchos de los que no le podés dar solución, déjalo que sigan haciendo lo que en algún momento ellos mismos van a sentirse necesitados de dejar lo que están haciendo porque ven que hay otras posibilidades. Claro, y que vos mostrés avances, que hay políticas de Estado apuntado a resolver este tema. Cuando vos demostrás esto, solo te van a ir a pedir laburo, solo te van a ir a pedir un subsidio a nivel, tenés subsidio a nivel nacional, provincial y municipal, y andar resolviéndolo. Va a llegar un momento que esto se va a reducir solo. Exactamente, esa es la idea. Y no lleva mucho tiempo. Hay que avanzar, hay que sentarse en una mesa y poner la situación muy clara arriba de la mesa y decir, estas pueden ser las ofertas que tenemos nosotros, a ver, planteámelo vos. Sí. Otra ONG te dirá, sí, está bueno, podemos hacer por acá. Me parece, recuerdo y me viene a la cabeza que en la primera gestión de Enrique Cresto planteó el escenario de convocar consejos por diferentes consejos de seguridad. Estaba la justicia, estaba los sectores de la fuerza de seguridad, estaban todos los sectores políticos. ¿Por qué no armar un pequeño consejo de esto con todas las partes involucradas? Porque hoy en un tema animalista tenés que involucrar a la justicia, tenés que involucrar a la fuerza de seguridad, a todas las instituciones. Y vos como pata del Estado. Claro. ¿Eh? Y el Estado desde la parte social. Ahí está. De ahí desarrollo. Decir, che, este es el problema ahora. Sí. ¿No? El tema de los carros. Sí. Hay una gran demanda de los vecinos de Concordia que no quieren más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos aplicar? Hay un programa ya que ha dado buenos resultados en varias partes. Sí. Bueno, en base a esto, apliquemos la idiosincrasia de Concordia. Exacto. Y bueno, ahí empezar a avanzar. Pero sí, yo te digo una cosa. Podría ser un ejemplo, podría ser un axioma, lo que quieras. Si el Estado se ocupara de las necesidades de esas personas, yo no estaría peleando por la libertad de los caballos. Seguro, ¿no? Seguro. Ahí queda, no habría claro, necesidad. Ese es el mensaje. Sí, por eso te digo, hay que hacer fuerza por eso y meterle. Me parece que estamos ante un escenario que si no saben leer de que hay una demanda social para avanzar con los temas de animales, le están pifiando. Sí. ¿Eh? Así que ahí está. Bueno, Horacio, brillante como siempre. Creo que hemos hablado bastante. Ahí está. Lo que nos faltó es decirle a quién votar nomás. Sí. Pero bueno, no presión, no me quemé. No me quemé porque vamos a ir exponiendo nuestros argumentos y vamos a ir derivando directamente. Solo se va a ir depurando. Sí. Así que bueno. Bueno, un beso grande a Mirta. Gracias, Pablo. Gracias por el espacio. Sabemos que Mirta dijo, no te voto nada, porque no me atendí a uno. Sí. No. Así que bueno, un beso grande a Mirta y nos reencontramos en 15 días. En 15 días estaremos acá. Gracias, perfecto, Pablo. Perfecto, ahí está. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos, che, como siempre.